obviamente lo primero es disculpar a la gente que vino puntual. La verdad que, bueno, estamos ahí intentando interpretar el porqué de la baja convocatoria. En todo caso, bueno, el deseo, las ganas de cambiar esta ciudad no nos va, no se van a mermar por una convocatoria así de un sábado a la mañana, que pueden haber influido distintos factores. En todo caso, eso es lo que nos hizo retrasarnos un poco, esperando que vaya llegando más, más gente. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque vamos con el retraso que vamos, simplemente explicar de que estas jornadas, el desafío municipalista, se insertan dentro de lo que es el proceso Ganemos Málaga, ¿sí? Una propuesta de confluencia donde están participando ciudadanos que pertenecen a muchas organizaciones sociales, políticas, culturales de la ciudad, mucha gente también que no pertenece a ninguna organización, pero que está interesada en participar, en abrir, en participar en este espacio con el objetivo de cambiar nuestra ciudad. Dentro del trabajo, una de las líneas de trabajo muy claras que nos estamos proponiendo es lo que hemos llamado el programa participativo, es decir, la elaboración de un programa de gobierno y de transformación de nuestra ciudad que se está elaborando a través de espacios de participación ciudadana, lo que hemos llamado los foros programáticos, ¿sí? Se han celebrado ya más de 15 foros programáticos con una asistencia de más de 400 personas abordando distintas temáticas que consideramos centrales para propiciar el cambio que, por el que abogamos, ¿sí? Temáticas relacionadas con economía y empleo, cultura, medio ambiente, urbanismo, juventud y deporte, etc. Dentro de lo que es esta apuesta programática de construir este programa participativo, nos parecía muy, muy importante poder generar espacios formativos donde invitar a expertos en distintas materias a compartir sus saberes y sus conocimientos y ponerlos como arma o como herramienta al servicio de la ciudadanía que quiere cambiar nuestra ciudad. Así que hemos celebrado el día jueves la presentación de un libro, La apuesta municipalista en la Universidad de Málaga. En el día de ayer nos centramos en la cuestión de las empresas municipales y los presupuestos públicos con la intención de conocer, bueno, el modus operandi, digamos, del gobierno neoliberal de lo común y de lo público, y también avisar, digamos, las líneas de transformación posibles que podríamos poner en marcha. En el día de hoy, bueno, nos parecía obviamente crucial abordar la cuestión de la economía, ¿no? Málaga está azotada, digamos, por las políticas neoliberales que han sido impulsadas por los dos principales partidos en este país. Bueno, una ciudad atravesada por casi el 30% del paro, con unos niveles de precariedad realmente extremos, con un modelo productivo marcado por la estacionalidad, la fragilidad, la precarización del empleo, etc. Entonces, a la hora de imaginar cómo cambiar nuestra ciudad, pues resulta evidentemente clave abordar la cuestión de la economía y del modelo productivo que se puede desarrollar e impulsar en esta ciudad. Bueno, para ello hemos invitado a una serie de amigos y de expertos en distintas cuestiones. Va a intervenir, lo nombro por orden de la intervención, Antonio Castro, que trabaja en el Sindicato Comisiones Obreras de Málaga, abordando fundamentalmente la cuestión de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y cuestiones relacionadas con el tema de la formación y del empleo, ¿sí? A continuación va a hablar Ángel Rodríguez Ramírez, que participa de lo que es la Red Verso, que ya nos explicará, la red de entidades, empresas y profesionales por una economía verde y solidaria y del bien común, y también colabora activamente con Equo. Y finalmente Alberto Montero, que bueno, es economista, profesor de la Universidad de Málaga y colabora también activamente sobre cuestiones que tienen que ver con la materia económica en Podemos. Así que, sin más, le dejo la palabra a Antonio. La idea es que después de la exposición podamos tener un margen de tiempo para el debate, porque a continuación, por eso los invito a que se queden, porque a continuación vamos a abordar otra mesa también de bastante interés, que tiene que ver con la pobreza, la precariedad y la crisis estructural y cómo azota y afecta de manera desigual a los barrios de nuestra ciudad. Así que nada, empezamos. Bueno, muchas gracias, Nico. En primer lugar, agradecer a todos la asistencia a este evento, donde, como ha dicho Nico, intentamos aportar desde una perspectiva, digamos, de grupo, y de organizaciones a las cuales nosotros participamos y de alguna manera representamos en este ámbito, y sobre todo desde una perspectiva individual, ¿no? De cercanía y de interés por la propuesta que supone y que está siendo la plataforma y la participación en Galema, ¿no? Bueno, yo en principio, ya os digo, para aportar algo interesante desde la perspectiva a esta ponencia, no me gustaría empezar sin antes hacer un pequeño diagnóstico de lo que es la situación en el ámbito municipal, que es lo que nos trae aquí. Sentimos y padecemos desde, en este caso, nuestra experiencia diaria y la organización que represento, ¿no? Nosotros, en principio, tenemos en cuenta una idea clara en cuanto a que el diagnóstico y los datos que nos están aflorando día a día no son buenos, ¿no? Comisiones, en este caso, en su trabajo diario, pues está intentando aportar una serie de medidas que acaben con los datos que el otro día exponíamos en el tema, en el desempleo de la ciudad, ¿no? En el tema de la falta de empleo, mejor que el desempleo, ¿no? Por no entrar en demasiadas cifras, ¿no? Los datos de empleo que el otro día los compañeros, el secretario general Antonio Herrera, planteaba en el mes de septiembre, pues veníamos de un proceso, bueno, pues de una excepcionalidad importante en Málaga y su provincia, vinculada al sector servicios, como sabéis. Bueno, pues aún así no hacen más que ratificar lo que venimos diciendo durante todos estos años, ¿no? La excepcionalidad en el empleo y la pertenencia a un sector muy concreto en lo que es el empleo en Málaga, ¿no? Aún así, ya os digo que los datos no arrojan perspectivas positivas. Se ha incrementado el desempleo en casi 2.800 personas en Málaga, ¿vale? Estamos rozando ya la barrera de los 190.000 desempleados y desempleadas. Hay un dato muy, muy, muy, muy importante y que nos tiene que hacer reflexionar día a día en lo que hacemos y a lo que cada uno nos dedicamos, y es que estamos dejando una generación absolutamente fuera de un mercado de trabajo que no por exigente, pero sí por se para poco a pensar hacia dónde va esta ciudad en el tema del empleo. Estamos dejando atrás a una generación de jóvenes que están padeciendo situaciones de precariedad y de desempleo cercanas ya, sobrepasan ya el 50%, y que en Málaga superan en este último mes un 8.000 jóvenes entre 20 y 29 años que han pasado a englosar la lista del desempleo, ¿no? Hay otro colectivo también que nosotros es prioritario, ¿vale? Que es el tema de concepto de género, ¿no? Las mujeres, entre otros casos, son las que más están padeciendo esta subida del desempleo, esta precariedad y este afianzamiento de unos determinados tipos de contratos, ¿no? En el ámbito del contrato a tiempo parcial, que parece ser que bueno, que esto es la normativa reguladora, tanto de un gobierno socialista como el gobierno liberal del PP, pues han ido diseñando, ¿no? Y eso arroja unos datos también bastante preocupantes, en el hecho de que también ha aumentado el desempleo en Málaga, en el colectivo de mujeres mayores de 45 años, en casi 8.000 personas, ¿vale? En torno a 7.000, 8.000 personas. Con todos estos datos, pues, si tenemos en cuenta los mensajes que tenemos que trasladar, porque estas jornadas son municipales, los mensajes que el Gobierno central, el Gobierno en algunos ámbitos, el Gobierno regional, el Gobierno local están trasladando, pues desmienten un poco todos esos niveles de recuperación económica, salida de la crisis, estancamiento de la subida del índice de paro, etcétera. En este diagnóstico, que nos tiene que servir después para procurar una intervención desde esta plataforma, creo que sería importante decir que, como se habla de modelo productivo en estas jornadas también, en este caso, pues los datos no son buenos, ¿eh? No son buenos en el sentido de que si seguimos tomando la cifra de desempleo de todo el paro registrado en Málaga actualmente, a mes de septiembre, el 60% de ese desempleo, en torno a 120.000, 119.000, 120.000 personas, pertenecen a la última actividad, al sector servicio, ¿vale? Sector servicio vinculado con la prestación de servicios a través de, ¿no? Bien sea a través de la hostelería, a través de servicios en entidades, digamos, que se dedican, ¿no?, a lo que se considera el sector de servicios, hostelería, construcción, etcétera, etcétera. esto de alguna manera nos tiene que hacer pensar hacia qué modelo productivo debe ir esta ciudad, ¿no? Yo creo que cualquier debate, nosotros elaboramos estudios a nivel confederal, ¿vale? A través de fundaciones de estudios como la de Primero de Mayo, que es verdad que tiene unos materiales muy importantes de diagnóstico y de planificación de todo este tema. Trasladar esto al ámbito municipal es nuestra competencia y es nuestra obligación, ¿vale? Para intentar, digamos, ir socavando las políticas que el Gobierno Municipal del PP está, digamos, dejando caer en nuestra provincia. Aquí no se va a llevar solo rasca el Gobierno del PP, ¿no? Nosotros, como en principio participamos en muchas mesas de negociación y en muchas plataformas de debate, vemos también cómo los diferentes gobiernos de las comunidades regionales, de las regiones, en este caso de la Junta de Andalucía, están produciendo también unos niveles muy importantes de precariedad, ¿vale? Tanto en el sector público como en la iniciativa privada, ¿vale? Consecuencia de eso, bueno, básico y fundamental la actividad que nosotros tenemos es los recortes, sobre todo en los temas de orientación y formación profesional, ¿vale? Son recortes que vienen producidos por una merma también presupuestaria a nivel estatal, pero es importante tener en cuenta también que la gestión de esos fondos, con un carácter, digamos, de dinamizar a los colectivos que antes he comentado y están más padeciendo el desempleo, pues es importante que los gobiernos regionales, sean del ámbito político que sean, pues tengan en cuenta que no se puede dejar de incentivar a esa población, ¿vale? Porque si no, bueno, sistemáticamente los datos del desempleo se van a seguir cebando sobre ellos, ¿vale? Y en cuanto al Gobierno central, bueno, pues con un criterio de intentar ocultar la cifra del desempleo o la cifra de actividad y tal, pues los últimos presupuestos generales que habéis visto y que están publicados, ¿vale? Pues se tiene una importante reducción del gasto social en protección por desempleo, pero no porque vaya a reducirse el desempleo, ¿vale? Sino porque establecen unos criterios diferenciados ahora a la hora de acceder a la prestación, y no solo eso, sino bueno, que prevén una limitación de futura del número de beneficiarios por prestación por desempleo o otros subsidios, ¿no? Que los datos mes a mes lo están dejando sin efecto, ¿no? por la falta de recuperación económica, ¿no? Se produce la dualidad, que es muy importante, ¿no? Que es, estamos hartos de escuchar que sin recuperación económica no hay empleo y que, por otra parte, sin empleo pues no se puede producir una recuperación económica como tal, ¿vale? En lo que nosotros nos ocupa, en el ámbito municipal, estamos diariamente en las mesas de negociación y en las mesas de participación intentando hacer ver al Gobierno municipal y a diferentes gobiernos provinciales la necesidad de sentarse y valorar un plan de actuación que incida realmente en un cambio de modelo. En un cambio de modelo que no sea lo más fácil, lo que hasta ahora se está planteando por parte de este ayuntamiento, y es en potenciar un sector que, paradójicamente, a pesar del nivel de empleo que puede generar, ¿no? Pues como ya ha dicho Nico también, es un empleo en precario, es un empleo muy estacionalizado y es un empleo que se está, digamos, extendiendo como una mancha sobre toda la ciudad, en la cual se está dejando de potenciar otros sectores de la actividad productiva que, por un lado, han sido tradicionales en esta ciudad y no se potencian, y por otro lado no se promueven sectores nuevos vinculados a la energía renovable, vinculados a la gestión de los recursos naturales, vinculados a, en el caso de los datos que arrojan sectores como la construcción, a la rehabilitación y a la remodelación de casco histórico, incluso nuevas edificaciones en sostenible, y ese tipo de actividades se están dejando de hacer o no están llevándose a cabo de la manera tan importante que podrían llevarse de cara a la generación de empleo que eso podría conllevar. estamos hablando ahí en un estudio, ya os digo, hago referencia al estudio que tenemos nosotros en la Fundación, Primero de Mayo, donde a nivel estatal y en un periodo de 6 años, 2014-2020, en sectores como las energías renovables se podrían crear del orden de los 220.000 empleos, ¿vale? Energías renovables, entendiendo energías renovables no solo la promoción, gestión, formación, sobre todo gestión pública, por supuesto, y participación de empresas privadas en el ámbito en que la empresa privada genere empleo estable y con derecho, ¿vale? Son sectores muy importantes que en este ayuntamiento, y traslado este ayuntamiento y el Gobierno central, no están potenciando. De hecho, bueno, los compañeros que me acompañan, valga la redundancia, podrán aportar más datos sobre este tipo de sectores en el ámbito medioambiental, pero son sectores bases para el cambio de modelo productivo en esta ciudad, ¿vale? La gestión de recursos naturales, la gestión de recursos naturales, digamos, que vienen como tal por tocarnos en donde vivimos, en la ciudad que vivimos, tampoco se están explotando en la medida de generación de empleo de calidad, ¿vale? Si tenemos en cuenta el nivel de trabajo, de empleo, de empleabilidad que podrían tener y la alta rotación que se está produciendo en estos sectores y la subcontratación que se está produciendo en estos sectores, vemos que, o incidimos en que haya una participación más importante del ámbito municipal donde se pueda, porque otros son gestionados a nivel regional y otros a nivel estatal, pero donde se pueda para reorganizar el empleo que ahí se está generando. Por la participación que tenemos en los consejos rectores de parques naturales, etcétera, etcétera, vemos cómo, en este caso, las competencias son regionales, pero vemos el trabajo diario no es regional, el trabajo diario ya es local, ¿no? El local de pequeños pueblos de la comarca, Serranía de Ronda, Sarquía, etcétera, etcétera, donde los participantes implicados, sea comunidad autónoma o sea ayuntamientos locales, pues no están interesados por afianzar ese tipo de empleo y que se genere en el ámbito local, con lo cual pues se produce uno de los principios básicos, que no se genera población en los ámbitos rurales, no se genera empleo de calidad, todos los servicios son subcontratados por encomienda de gestión, etcétera, etcétera. Eso una administración regional o municipal no lo debe de consentir. Aquí uno de los ámbitos que nos pueden ayudar a eso, digamos, es, ya hablaste por lo que has dicho en el programa, de paulatinamente intentar ir hacia la municipalización de algunos servicios, sobre todo los servicios esenciales, como son el tema que digo de la gestión de recursos naturales, la recuperación de residuos, la energía, la rehabilitación de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no planteamos una apuesta clara desde los distintos colectivos a los cuales representamos o a título individual en aquellos ámbitos donde podemos participar, el modelo productivo de nuestra ciudad seguirá siendo el mismo, un modelo precario, estacionalizado, con muchísimas grandes inversiones económicas puntuales, pero que no generan ningún valor añadido a posterior. Y no solo genera valor añadido a posterior al producto que generamos, sino que además no se establecen relaciones laborales idóneas desde nuestro punto de vista. Idóneas no solo desde la percepción de un salario digno, sino idóneas desde la participación de los mismos trabajadores y trabajadoras en la gestión de esas actividades empresariales o industriales. Bueno, industriales cada vez en nuestra ciudad menos, ¿no? Pero bueno, ese es el caso, ¿no? En este sentido, ya te digo, nosotros estamos intentando desde diversos ámbitos pues participar y hacer cambiar un poco este modelo, desorganizado y sin perspectiva de medio-largo plazo. Son cortoplacistas y son de boom mediático, ¿no? Llámese la inversión para infraestructura del Muelle 1 o la concepción de determinados ámbitos de ocio y culturales que el ayuntamiento está llevando a cabo con el fracaso que eso está suponiendo, ¿no? Siempre a través de la iniciativa privada, que nosotros no castigamos la iniciativa privada siempre y cuando tenga una corresponsabilidad social muy importante de cara a lo que los trabajadores y las trabajadoras que ellos empleen, ¿no? En eso vamos a ser absolutamente vigilantes, ¿no? No sé, no me quiero enrollar demasiado mucho, pero bueno, sí, no me gustaría dejar de plantear algún tipo en base a lo que nosotros creemos que debería ser de manera definitiva y participar en el cambio de modelo productivo, ¿no? Una de las claves principales, creo yo, aunque tiene que venir, de arriba abajo, ¿no?, es el tema de una verdadera reforma fiscal, ¿no? Verdadera reforma fiscal que facilite una redistribución de los ingresos vía impuestos, directo e indirecto, hacia la generación y la potenciación y la participación del empleo. El empleo, sobre todo, el empleo de calidad y el empleo estable, ¿vale? El apoyo a la pequeña y mediana empresa, que forma parte de mi actividad principal, ¿no?, y el seguimiento de esa mediana empresa, y de, como decimos ahora, emprendedores y autónomos y pequeños empresarios, etcétera, etcétera, es fundamental. Las empresas en Málaga están muriendo de inanición diariamente. Yo no podría deciros en los últimos 7 años la cantidad de empresas de entre 4 y 6 trabajadores, estamos hablando de microempresas, ¿eh?, que han cerrado en Málaga. Los datos hablan algunas de hasta 200.000, algunas más amplias, evidentemente, pero estos pequeños empresarios han muerto de inanición. Han muerto de inanición no solo por la situación económica de crisis, sino por la indecente falta de apoyo que la Administración les está prestando, ¿vale? No podemos olvidar una cosa, que es que la Administración por sí sola no puede atajar el incremento del número de parados que estamos teniendo en determinados sectores. La iniciativa privada, coparticipada junto con los trabajadores participando de esa empresa, y el autoempleo, como parte muy importante, debe de ser una de las salidas. Y si a esto no le prestamos apoyo, me consta iniciativas muy importantes por parte de compañeros de partidos políticos, ¿no?, etcétera, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, que están planteando temas muy interesantes en ese ámbito, ¿no? ¿Vale? La creación de una banca pública, llámese banca pública o llámese participación de la Administración, claramente en potenciar un desarrollo económico de estas empresas, ¿vale? Una cuestión también que no me gustaría dejar, hemos hablado de sectores principales como el ambiental, la rehabilitación de vivienda, el ámbito de los servicios sociales, ¿vale? Fundamental. En esta ciudad, los compañeros que vienen y me van a participar ahora después lo destacarán, ¿vale? Pero si queremos igualmente evitar que esta ciudad se convierta en una ciudad de, como nosotros solemos decir, ¿no?, de prestación de copa y tapa, ¿no?, pues tenemos que potenciar también este sector. Los datos son evidentes, la batalla en relación a los recortes que el Gobierno central y el Gobierno regional en algunos ámbitos han hecho en este sentido, es importante también si queremos potenciar ese cambio en modelo productivo. No hay otro, no nos queda otro, ¿vale? Recuperar la política industrial en Málaga, ¿vale?, fundamental, sobre todo a través de las inversiones públicas, ¿vale? Una participación estatal en sectores prioritarios, como vuelvo a decir, la energía, la recuperación de residuos, ¿vale?, la gestión de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Los datos del empleo que eso podría generar están ahí. Y, sobre todo, no me gustaría tampoco acabar sin decir que tenemos un potencial en una estructura que se llama Parque Tecnológico de Andalucía, que cuando se creó en el año 92-93, si no recuerdo mal, generó una expectativa enorme de empleabilidad, de cambio, de I+D+I, pero que llevamos 7 años cuando las primeras de cambio empezó a generarse la caída que suponía la crisis económica, no se ha sabido soportarlo, por mucho que en este caso reconozcamos la actividad de determinadas empresas que se están manteniendo, pero a cambio de la reducción muy importante de salarios del personal que desarrolla sus funciones aquí, ¿vale? Jornadas totalmente precarias, trabajo totalmente precario y relaciones laborales inexistentes. Y ese es nuestro adalid de imagen de cambio en modelo productivo, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo, lo último, crear un organismo, me da igual cómo se llame banca pública, se llame ICO, o se llame como se llame, como se gestione, que apoye realmente a las pymes en Málaga y al sector de emprendedores y de autónomos que hay en la ciudad, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días, buenas tardes, por 6 minutos buenas tardes. Bueno, efectivamente, me temo que esta vez voy a quedar como el repelente de las presentaciones de PowerPoint esta mañana, o mejor dicho, de LibreOffice, ¿no? Pero bueno, me parecía que la cuestión que yo pretendía introducir hoy en el debate requiere de cuantos más instrumentos comunicativos mejor, y sobre todo para que podamos, en un tiempo tan breve como el que hay, pues conceptualizar un poco y situarnos en un marco de ideas sobre este tema de lo que plantea, la novedad que plantea la economía del bien común, ¿vale? En principio, bueno, yo quiero presentar brevemente lo que es Reverso, como ha dicho antes Nico. Reverso es una asociación de empresas, ahí lo estáis viendo un poco en qué consiste. En principio, ahora mismo es la representación en Málaga, a nivel provincial, aunque tiene ámbito supraprovincial, de la Asociación Estatal por la Economía del Bien Común, que es una entidad recién creada el año pasado y que estamos intentando desde Málaga apoyar, y formamos parte de esta entidad, ¿vale? En Reverso, en principio, tiene 3 años de vida. En un principio se creó como una estructura de empresas de economía, bueno, empresas profesionales y entidades no lucrativas de economía verde y economía solidaria. Y en ese momento en que surgió Reverso, pues la idea era potenciar ese tipo de economía, va un poco en la línea de lo que planteaba Antonio antes, pero potenciarla desde el mundo de la empresa, del mundo de la sociedad civil, de la participación. No solo empresa, porque hay 4 o 5 asociaciones y fundaciones también, ¿no? En principio, lo que teníamos y seguimos teniendo hoy en día son una serie de sectores en los que desarrolla su actividad este tipo de empresas. Ahí las veis un poco, desde la agricultura ecológica hasta la educación ambiental, pasando por la hostelería, la energía, en fin, la salud, los textiles, etcétera. Son todas empresas de la provincia de Málaga y la mayoría radicadas aquí en el área metropolitana. Ahora mismo hay en torno a unas 30. Algunas han ido cayendo, desgraciadamente, porque este es un sector muy complicado de trabajar. Lo que sí es cierto es que, bueno, aquí tenéis la última actividad que tenemos en marcha, un curso online sobre municipios del bien común, que ahora vamos a explicar lo que es, ¿vale? Los municipios del bien común. Bueno, como decía, bueno, esta es la Asociación por una Economía del Bien Común, un modelo de economía con futuro, que actualmente tiene unos 15 o 16 territorios en todo el Estado que estamos trabajando en construir ese modelo, porque es un modelo vivo y en construcción, no hay nada cerrado, nada más una serie de valores, ¿no? Y bueno, ahí se plantean una serie de líneas de trabajo, no ya tanto en el qué hay que hacer, como en el cómo hay que hacerlo. La economía del bien común lo que plantea es una nueva metodología, pero no una nueva economía. Eso tiene que quedar muy claro, y creo que lo vamos a... Vamos, yo lo voy a intentar demostrar en la presentación, ¿vale? Y ahora ya pasamos directamente... Bueno, la idea que yo quiero transmitir hoy es que en Ganemos Málaga lo que deberíamos de hacer... Ah, perdón. Lo que deberíamos de hacer en Ganemos Málaga es trabajar para que la economía produzca bien común. Este concepto de bien común lo ponemos en mayúscula porque, en principio, como si hubiera necesidad de explicar lo que es el bien común. Yo creo que bueno, hay encuestas muchas y múltiples que preguntan a la gente qué es el bien común. Podemos resumir perfectamente con el lema de Ganemos Málaga: dignidad, democracia y sostenibilidad. Nada nuevo, ¿verdad? Bajo el sol. Bueno, pues esa es la idea, y de ahí viene el hecho de que confluyan en este nuevo modelo metodológico una especie de puzzle de modelos que vienen a su vez trabajándose desde hace incluso 40 años, como puede ser el caso del cooperativismo, ¿no? El puzzle de la economía del bien común se podría montar de esta manera. La economía verde, que es una economía que plantea lo que también decía antes el compañero, que tenemos una serie de limitaciones físicas en el planeta que nos plantean efectivamente que se puede trabajar con una serie de recursos y bienes naturales comunes, y que se puede trabajar, digo, para desarrollar una sociedad digna, ¿no? Se puede trabajar con la emisión de una serie de sustancias, residuos, vertidos, etcétera, que hasta un cierto límite que el planeta es capaz de sostener. Eso es lo que dice la economía verde, y por lo tanto plantea una serie de cuestiones que también se recogen, ¿no? La economía social, que ya es bastante... Bueno, de esto no hay ni que hablar. En la forma de organización de la empresa, hay una serie de condiciones de derechos sociales básicos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Esa es la economía social. La economía solidaria, si nos fijamos, son distintas etapas de la historia pasada de nuestro país, ¿no? La economía solidaria en los años 90 empieza a plantear que, además del modelo interno de la empresa se debe a una sociedad a la que debe servir, una sociedad que no tiene fronteras. En este concepto entraría cómo la empresa o el sector, la actividad económica en particular, incide en el resto de la sociedad y cómo debe servir a que el resto de la sociedad tenga sus condiciones de vida básicas satisfechas. El decrecimiento procede de la economía verde, este es casi uno de los movimientos económicos más recientes, y lo que plantea es que precisamente el crecimiento monetario, el crecimiento financiero, tal como objetivo, como está ahora planteado, choca directamente con las limitaciones físicas del planeta. no podemos seguir creciendo en términos monetarios y, por lo tanto, deberíamos plantearnos ya decrecer como solución también, ¿no? La compra pública ética es otra herramienta que procede de la economía solidaria, que hoy en día está estructurada incluso a nivel legal, como lo veremos después en la presentación, y que significa las administraciones públicas, y en este caso los ayuntamientos, tienen la obligación moral, incluso legal, de contratar servicios y bienes para su funcionamiento propio con criterios éticos, ¿no? El comercio justo, pues obviamente tampoco habría que explicarlo, procede de la economía solidaria. Es un relaciones comerciales entre el norte y el sur, como bien sabéis, que supongan acabar con la explotación laboral infantil, con la explotación de los trabajadores y las trabajadoras en otros países, etcétera, ¿no? La economía colaborativa, yo creo que podemos ir saltándonos porque la verdad creo que nos suenan bastante todos estos modelos económicos que tienen mucha tradición, algunos de ellos menos porque acaban de surgir, modelos todos que nos van a ir llevando como río que desemboca en un mar a un modelo final, que es de donde se alimenta, de donde saca, digamos, todo su principio, de fondo, quiero decir, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Lo dicen todas esas piezas del puzzle. Eso es lo que tenemos que hacer y no hay nada que tengamos que inventar ahora, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y de la intervención de Antonio también se deducía el cómo lo tenemos que hacer en la madre del cordero, al final de cuentas. Es lo que viene a decir esto, ¿no? Nos enfrentamos a esta situación que también me la voy a saltar directamente porque creo que todos lo tenemos muy claro. El modelo actual es un modelo piramidal en el que el capital es el que está en la cúspide del modelo y la sociedad civil y el Estado, entendido como administraciones públicas, ¿vale?, estamos en la base sirviendo según las directrices que nos marcan desde los poderes económicos del capitalismo neoliberal, ¿vale? Los principios son beneficio, máximo beneficio a costa de lo que sea, el crecimiento financiero, como decía, y la competencia como aquello que parece ser que entre las empresas va a producir bien común o algo así, se supone. Vale, frente a esto, la economía del bien común plantea un modelo circular. Ya digo que bebiendo de todas estas tradiciones, lo único que se ha hecho es coger todas esas piezas y montar un puzzle, ¿vale? Pero obviamente, en lugar de esos tres principios, se plantea que entre las entidades económicas tiene que haber el principio de solidaridad, el de sostenibilidad, que decía antes que plantea que hay unos límites físicos en el planeta, y la actuación básica entre todos los que formamos parte de la sociedad debe basarse en el principio de cooperación, al igual que es el principio que nos une, digamos, las comunidades personales e individuales de la sociedad, ya sean comunidades de propietarios o pandillas de amigos, ¿no?, o de trabajadores. Ahí veis un poco que el sistema circular entre los tres pilares que forman la actividad económica, que forman el panorama económico, y en ese sentido ninguno está por encima de nadie, ¿vale? Todos son necesarios para todos y todos condicionan a todos, ¿vale? Entrando en metodología, ¿vale? ¿Cómo plantea la economía del bien común trabajar en esa dirección? Se crea una herramienta básica, que esa es la gran novedad de este modelo, una herramienta que sigue viva, como veis ahí, esta es la versión 4.1 del año 2014, ha habido cuatro versiones anteriores y a su vez subversiones y tal, y se sigue trabajando y se sigue mejorando, ¿vale? Este marco, esta matriz, que es como nosotros le llamamos, la matriz del bien común, procede del sector social, procede de la Asociación Federal Internacional para la Economía del Bien Común y, por lo tanto, se ha trabajado en distintos nodos, en distintos territorios. Si nos fijamos, los cinco valores que están representados ahí son los que, como decía antes, no hay que explicar qué es lo que queremos hacer porque están ahí, ¿vale? Son valores que pretenden ser el común donde nos encontremos todas las personas que procedemos de todas esas trayectorias, desde el cooperativismo hasta la economía ecológica, pasando por todo lo que he explicado antes, porque ninguno de esos valores va a ser rechazado por nadie de los que estamos en esta sala ni de ningún otro colectivo social. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad, la justicia social o equidad y la participación democrática y la transparencia. Lo cruzamos con los grupos de contacto de cualquier grupo que se pretenda dedicar al desarrollo de una actividad económica. Todos esos grupos, incluidos las administraciones públicas, tienen que trabajar con proveedores, con financiadores, tienen sus empleados y empleadas, tienen una serie de clientes o público al que pretenden servir y tienen un ámbito social en el que se desarrollan fuera de la empresa, o fuera de la institución o de la organización en concreto. Cruzamos y se van generando una serie de indicadores o estándares dentro de los cuales hay una puntuación. Lo de la puntuación es prácticamente coyuntural o anecdótico, que ahí la veis un poco, ¿no? 90, 30, etcétera, ¿no? Se pretende que con eso sale un balance final, que es el balance del bien común, que es la herramienta que, digamos, surge de las propias empresas porque copian su balance financiero, que, como sabéis, toda empresa tiene que presentar con una periodicidad determinada al Estado. El balance financiero mide el crecimiento, mide los tres principios del capitalismo que decíamos anteriormente, y el balance del bien común mide los tres principios del bien común, como decíamos antes, ¿vale? Cooperación, sostenibilidad y el tema ético. Entonces ahí veis un poco cuál es el objetivo de este balance. Al final sale un certificado que la administración, a través de un organismo que debe crearse, obviamente no existe, participativo, transparente y demás, debe de ser ese organismo el que al final valida, igual que se hace ahora con el balance financiero en la administración, ese organismo validaría el balance del bien común de forma independiente, objetiva y únicamente basándose en los criterios e indicadores de la matriz que acabamos de ver. Se otorga un certificado que a la empresa le sirve para poner como un sello de calidad en sus productos y que a la administración, y aquí vamos ya ahí aterrizando, le sirve para valorar inmediatamente y sin necesidad de investigación alguna qué empresa es con la que yo voy a contratar, a qué empresa es la que voy a favorecer, a qué empresa es la que le quito yo los impuestos en mi territorio o en mi ámbito de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Qué empresa voy a promocionar desde mi institución? Paralelismo con la... No sé si se lee bien porque son letras muy pequeñas, pero bueno. El paralelismo de la matriz en el ámbito empresarial o en el ámbito social sería la matriz del bien común para un ayuntamiento. Esta matriz lo que permitiría es al Estado y a las administraciones supramunicipales saber qué ayuntamientos están trabajando correctamente, según ese mismo indicador y con ese mismo balance, en su ámbito de trabajo, según los valores que hemos dicho en las cinco columnas verticales, como ahí podéis ver, ¿vale? Desde cómo contrata el ayuntamiento los servicios y suministros que necesita para poder funcionar, para poder prestar y cumplir con su función social a la ciudadanía, con qué entidades financia el ayuntamiento y dónde invierte el ayuntamiento su dinero. A nadie se le plantea nunca del Ayuntamiento de Málaga en qué banco tiene depositado su dinero, por qué tiene que ser ese banco cuando existe la banca ética, el crowdfunding y tantas otras herramientas. En fin, qué tipo de política lleva con sus empleados y empleadas municipales. Si, según bajamos en las líneas horizontales, nos vamos encontrando con ámbitos en los que ya sí se está trabajando en muchos ayuntamientos, en casi todos los ayuntamientos donde hay un compromiso con estos valores. Y se está trabajando. O sea, hacia los ciudadanos, evidentemente, se desarrollan una serie de políticas y hacia el ámbito social que rodea, pues obviamente es que son la definición propia del objetivo de un ayuntamiento, ¿no? Pero en las tres primeras líneas es el gran déficit, la gran asignatura pendiente de casi todos los ayuntamientos que podamos ir analizando y al menos en los que nosotros hemos investigado, ¿no? Cómo trabaja el ayuntamiento con su propio personal, cómo lo mantiene, cómo lo trata y dónde se financia y con quién, ¿vale? ¿Qué puede hacer un ayuntamiento en sentido de lo que ahora se está trabajando como gobierno del bien común? ¿Vale? Hay tres apartados principales. El principio de todo, evidentemente, es la aplicación de la matriz del bien común en una serie de ámbitos que ahora acabo de resumir, ya sea en la contratación y gestión de los servicios y suministros, y ahí marca los criterios en los de la matriz anterior. Ahora, la gestión y organización de las condiciones laborales internas, que sería el criterio C, la acción educativa para el fomento de los valores, que el propio, es decir, si asumimos como es esta línea de trabajo, a nivel interno, como gestión administrativa, la tenemos que trasladar a la sociedad, obviamente, porque sin una sociedad concienciada no avanzamos en ninguna de las líneas y nos vamos a encontrar nada más que obstáculos, ¿vale? Entonces, la acción educativa es fundamental. Y la contratación y gestión de los servicios financieros y de las inversiones del ayuntamiento, que en el caso de Málaga es mucha pasta, aunque esté endeudado, pero el dinero está en algún sitio, y que desde luego es otro de los... La acción institucional, pues obviamente, ya he dicho, la línea D y la línea E serían las que ahora mismo no hace falta ni explicar. En una segunda fase temporal, esto se puede llamar hoja de ruta, el impulso del balance del bien común en las empresas. Es decir, yo no puedo gestionar desde el ayuntamiento una nueva forma de contratar o una nueva forma de financiarme o una nueva forma de relacionarme con la sociedad que me rodea sin tener esa herramienta que ahora mismo la asociación EBC estatal está ahora mismo creando, como habéis visto en la etiqueta anterior, ¿vale? Una auditoría sobre tal empresa, esa auditoría se presenta a la administración desde una agencia participativa y transparente controlada por los ciudadanos y ciudadanas, ¿vale? Certifica y valida ese balance que ha presentado la auditora desde parte de la empresa, ¿vale? Y la certificación es la que nos sirve para saber a qué empresas o a qué entidades le cedo yo el espacio de infraestructura, instalaciones y espacios públicos, a quién promuevo yo gratuitamente en ferias, congresos, mercados, etcétera, a quién le pongo yo incentivos y exenciones fiscales totales en toda actividad económica que desarrollan en Málaga. 52 tasas e impuestos tiene el Ayuntamiento de Málaga que no se aplicarían a ninguna de esas empresas, evidentemente, o profesionales o autónomos, evidentemente, ¿vale? A quién le doy subvenciones cuando vengan, si las gestiono de fuera o no, créditos blandos y sobre qué vamos a formar y concienciar. Y finalmente, y con esto ya para terminar, tendríamos la evaluación, la participación y la extensión del modelo. Evidentemente, este es un modelo que tenemos que contagiar y que tenemos que, como decía antes, estructurar y basar en la sociedad que está radicada en el municipio donde estamos trabajando, ¿vale? Tenemos que crear un sistema local de indicadores que midan con periodicidad regular el nivel de calidad de vida, el nivel de felicidad, se podría llamar indicador, el índice del bien común, que mida ese indicador en nuestro territorio, de forma que podamos trasladar, por una parte, que lo estamos haciendo bien o no a la sociedad, y de otra forma, que podamos decirle, como decía antes, a las administraciones supramunicipales, que nos tienen que apoyar con las vías de tipo ayuda económica, financiación, etcétera, porque estamos trabajando en esa línea. Tiene que existir una asamblea económica local, órgano, como quiera que lo llamemos, pero con esa definición, es la que debe estructurar y debe aprobar con carácter constituyente y, por tanto, normativo para todas las personas y todas las organizaciones de la ciudad, cuáles son los principios de la economía en nuestra ciudad. Si recogemos estos, si existe un organismo que tiene que certificar el balance del bien común o, como le llamemos, otro, lo que sea, eso tiene que estar trabajado desde la base, porque sin la base no podemos hacer nada, ya tengamos el ayuntamiento ganado o sin ganarlo. Crear las comarcas del bien común a través de la conexión con los municipios de alrededor, con la Diputación Provincial, con las mancomunidades, etcétera, en Málaga no habría. Y finalmente, como decía antes, la creación de una agencia o consejo local, el nombre es lo de menos, organismo ciudadano, participativo, transparente, que sea el que, con participación municipal obviamente, que sea el que evalúe, certifique y controle todo este proceso. En ese momento dejamos de tener que hablar de voy a apoyar a las pymes, voy a apoyar a las empresas que traen energías renovables, voy a apoyar a las empresas que dejamos, no hay ninguna necesidad, porque toda empresa tendría su balance del bien común si quiere que el ayuntamiento la promocione con exenciones fiscales, con contratación y con otra serie de cuestiones. Yo aquí está, bueno, planteaba un ejemplo concreto, la compra ética desde el ayuntamiento como la forma que tenemos de garantizar unas condiciones laborales éticas y empleo digno en las empresas con las que contrata el ayuntamiento, que son muchas, aunque estén endeudados. Cómo relacionarnos con los proveedores que nos traen los productos de otros lugares lejanos, suprimiendo esto y trabajando con proveedores cercanos, trabajando con las empresas de comercio justo, las importadoras, la producción y distribución y comercialización. No solo el modelo productivo hay que cambiarlo, hay que cambiar el modelo de comercialización y de distribución, porque tenemos unos límites físicos en el planeta, que no nos queramos dar cuenta, es otra cosa, pero esto va camino de que dentro de una serie de años vamos a tener que echar el freno de una manera radical y catastrófica si nos apuramos, ¿vale? Esa crisis que estamos viviendo actual de uso de los recursos y de contaminación nos va a llevar más tarde, más temprano y seguramente más temprano a un final del modelo tal como lo conocemos ahora de producción y consumo. Y frente a eso o trabajamos ya o nos encontramos con esa situación. ¿Vale? Bueno, la ley de contratos, no sé, yo lo dejo ya, ¿no? Si os parece, luego en el debate podemos explicar más cosas o acudir a aclaración. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A todas y a todos. Yo lamento que mi intervención sea mucho más prosaica. Lamento, yo creo que no funciona. ¿Sí? ¿Algo? Lamento que mi intervención vaya a ser más prosaica que la previa, pero cuando nos planteamos qué hacer o cuando nos debemos plantear qué hacer para ganar Málaga y qué vamos a hacer con Málaga una vez que la ganemos, pues lo que primero hay que plantearse son las condiciones de posibilidad de la transformación. Es decir, si la mesa de hoy era municipalismo y nuevo cambio de nuevo modelo productivo, pues las perspectivas son realmente penosas y solo hay que tener en cuenta lo que ha dicho el compañero Antonio al principio. Es decir, porque Málaga es un caso paradigmático del antiguo modelo productivo que está utilizando las nuevas condiciones para profundizar en el antiguo modelo productivo, que siga siendo un antiguo modelo productivo con condiciones de explotación mucho más complicadas. Es decir, un modelo productivo basado esencialmente en el turismo y en el sector servicios, donde los niveles de insostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo son cada vez más complicados y, o sea, más cercanos los límites de ese modelo, y al mismo tiempo marcado por una cosa que a mí me parece esencial y sin la cual no se puede tratar ni siquiera de plantearse cambiar el modelo productivo, a pesar de los límites que eso tiene y que va a constituir esencialmente el eje de mi intervención. Y ese rasgo del Ayuntamiento de Málaga o de la ciudad de Málaga y del modelo productivo que tenemos hasta este momento es esencialmente el nivel de deuda, cosa que a nadie se le escapa, que Málaga es la quinta ciudad del Estado español con un mayor nivel de deuda después de la de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Es decir, el la deuda del Ayuntamiento de Málaga es casi el 120% de los ingresos del presupuesto de la ciudad. Por lo tanto, eso marca una cantidad de drenaje de recursos que podrían estar destinados a otros usos tan elevada que impide cualquier posibilidad de cambio productivo impulsado, si se pudiera, que luego se esa es la otra cuestión, impulsado desde las instituciones locales, ¿no? Desde el ayuntamiento. Si tenemos en cuenta que este año, por ejemplo, se drenan casi el 10% del presupuesto en forma de pago de la deuda y pago de principal del capital en el ayuntamiento, pues son casi 60 y tantos millones de euros que podrían estar destinados a otra cosa y que se van a destinar a pago de transferencias financieras. 25 millones, creo recordar, en pago de intereses y amortización de 45 millones del principal de una deuda de más de 700 millones de euros en una ciudad que tiene un presupuesto de que no llega a los 600 millones. Eso hace que lo esencial de mi intervención se centre en esa idea, en la necesidad de la reestructuración de la deuda. Y ahí introduciría, y voy a ser muy breve porque yo creo que lo más interesante es el debate, y aparte porque vamos con retraso y no me parece conveniente que le robemos tiempo a los compañeros de la mesa posterior, ¿no? La cuestión esencial es que yo creo que tenemos una confusión importante que deberíamos irnos quitando de la cabeza, a mi modo de ver, que es la confusión entre auditoría de la deuda y reestructuración de la deuda. Porque son mecanismos completamente distintos con finalidades completamente distintas. Y por lo tanto lo que no debemos pretender es utilizar a uno de ellos para la finalidad que pretendemos con el otro. Una auditoría de la deuda es un mecanismo de movilización social y política que no tiene una finalidad estrictamente de reestructurar la deuda. La reestructuración de la deuda en Málaga, como en el Estado español, hay que hacerla porque la deuda es impagable, con independencia de lo que se haya gastado ese dinero. Lo que nos permite saber la auditoría de la deuda es el grado de legitimidad que han tenido las políticas públicas que nos han llegado a endeudarnos. Y una vez que cuestionamos la legitimidad de las políticas que nos llevan a endeudarnos, podemos generar conciencia social acerca del hecho de que pagar la deuda no es una cuestión moral, sino que es una cuestión económica. Y sacar de la cabeza de los ciudadanos y de las ciudadanas algo que está convertido en un dogma moral, que es que la deuda hay que pagarla porque las deudas hay que pagarlas porque hay que pagarlas. Y no puedes ir más, no puedes avanzar si no conseguimos que dejemos de pensar en la deuda como algo moral y pasamos a pensar en la deuda como el resultado de un negocio económico entre partes, acreedores y deudores, donde ambas partes evalúan y cobran, el acreedor al deudor, una prima por el grado de solvencia que tiene el deudor. Es decir, que es un negocio donde hay riesgo de que la parte que se endeuda no pague a la parte que presta. Y que eso se contempla en el negocio como parte de los tipos de interés que te cobra el acreedor. Perdón. De manera que ese riesgo está por ambas partes. El que presta teme y se arriesga al que le presta no le devuelva, y el que se endeuda corre el riesgo de que cambien las condiciones económicas y no pueda devolver lo que tomó a préstamo. De manera que los riesgos se presentan por ambas partes y el momento de la reestructuración de la deuda es el momento en el que el acreedor se enfrenta a la restricción de que efectivamente el riesgo se presentó y el deudor se enfrenta a la situación en la que efectivamente el riesgo por ambas se presentó y no puede pagar. El Ayuntamiento de Málaga no puede pagar su deuda, igual que no lo puede pagar el Estado español. Y por lo tanto, no hace falta entrar a hablar si la auditoría de la deuda está hecha o no. Las cuentas públicas están auditadas por la intervención general del Estado. Ahí está todo. Ahí lo que tenemos que ver, entrar a ver, es cómo se ha generado esa deuda y si esas deudas se han generado en contra de los derechos de la mayor parte, derechos sociales y económicos de la mayor parte de la población y a favor de determinados grupos particulares. El caso evidente es el de la deuda para el rescate bancario, donde se lo explicamos a los alumnos, o se lo explico a los alumnos perfectamente, es decir, tenías dos opciones, o rescatar a los bancos para que las insolvencias derivadas de que los ciudadanos y ciudadanas no podían pagar, hacer frente a la hipoteca, o rescatar a los ciudadanos para que los ciudadanos pudieran ir manteniendo su flujo de pagos a los bancos. Eran dos opciones políticas perfectamente posibles y se optó por una y en contra de otra. Al optar por la que suponía un beneficio para un determinado colectivo, atentamos contra los beneficios de la mayor parte. Y ahí la ilegitimidad de la deuda es como mucho más evidente. O en el caso de la deuda eléctrica, perfectamente igual. Pero eso sirve para como un mecanismo de movilización y conciencia social. La otra cosa es la cuestión de la reestructuración. Y la cuestión de la reestructuración pasa esencialmente porque cuando tú evalúas tu capacidad de pago y el nivel de deuda y de endeudamiento que tienes, llega un momento en que esa capacidad de pago te impide hacer frente a la deuda. Y tienes que destinar cada vez más recursos a pago de deuda y menos recursos a atender los servicios sociales básicos de tus ciudadanos. El 135 de la Constitución, que lo sabéis perfectamente. Es decir, cuando se elaboran los presupuestos generales del Estado, lo primero que hace el ministro de Economía, en este caso de Hacienda, es establecer cuánto voy a tener que pagar el año que viene en forma de intereses. En el caso del Estado y para el año que viene, 36.000 y pico millones, que equivalen al presupuesto de todos los ministerios, y que en el momento en que se produzca la mínima perturbación financiera en los mercados internacionales y que todas las agencias de calificación e inversores internacionales están previendo algo así para el año que viene, hará que la deuda salte, volvamos a tener los problemas del año 2012. De manera que la deuda pública, en este caso, ha entrado o está al borde de entrar en una situación de insostenibilidad que en algún momento se va a tener que manifestar. Por eso es necesario reestructurarla. Y cuando hablamos de reestructuración, también saquemos de la cabeza la palabra quita. Una reestructuración no necesariamente va unida a una quita. Se producen quitas parciales, se producen reducciones, periodos de carencia durante el pago de los tipos de interés, se producen alargamientos de los plazos para evitar que te estés asfixiando permanentemente para poder atenderlos, y hay distintos mecanismos que te permiten incluso convertir esa deuda en deuda perpetua que nadie va a pagar nunca y que se puede utilizar en los mercados financieros, sobre todo para el Banco Central Europeo la podría utilizar, pero bueno, son cuestiones técnicas menores. Es decir, el discurso y cómo traslademos determinados tipos de cuestiones hace que podamos movilizar y generar sentido común o que podamos ir contra el sentido común de la gente. Y cuando vas contra el sentido común de la gente, no atraes a la gente, sino simplemente confrontas con ellos y es difícil de aglutinar, sobre todo en un momento en lo que necesitamos ese nivel de confluencia, ¿no? Dicho lo cual, solo a través de una reestructuración de la deuda podríamos intentar cambiar el modelo productivo de esta ciudad. Pero claro, cambiar el modelo productivo de esta ciudad pasa por una serie de condicionantes que no pasan por, porque son difíciles de abordar desde la dinámica local. Es decir, lo local permite determinadas transformaciones o permitiría, y yo creo que los compañeros que vienen después hablarán muchos de ellos, de construir una ciudad diferente. Una ciudad donde la movilidad sea mucho menos agresiva y pase menos por el uso privado de los medios de transporte y más por el uso de los medios de transporte público, un modelo urbanístico no depredador como el que ha ocurrido en esta ciudad en estos tiempos y en sus entornos, un modelo de urbanismo que no genere unos niveles de segregación social como los que estamos viendo en estos momentos y en esta ciudad, que hemos convertido el centro en un parque temático y los barrios en zonas cada vez más deterioradas social y económicamente, y un incremento de los niveles de participación social que permita que los ciudadanos se impliquen directamente en la gestión de la política pública. Si a eso lo unimos las posibles reformas que podemos hacer en el ámbito de los procesos de contratación, en el ámbito de la reinternalización o la internalización de los servicios que se han externalizado y que generan transferencias de recursos hacia empresas y sobre todo hacia grandes conglomerados empresariales y no hacia empresas locales. Si condicionamos las contrataciones públicas a determinados estándares de lo que se considera en la literatura convencional como el trabajo decente, acerca de las condiciones de trabajo, acerca de conciliación entre vida familiar y vida profesional, acerca de una de paridad en las contrataciones y de salario, evidentemente, salario digno y de condiciones y estabilidad en el empleo, pues bueno, eso te permite ir haciendo un cambio significativo en las condiciones económicas, sociales y de vida al interior de la ciudad. Pero un cambio en el modelo productivo es otra cosa. Es decir, de pensar que la ciudad de Málaga puede pasar de vaciadero de turistas que vienen durante un día al centro, ven la ciudad y parece que esa es la ciudad de Málaga, a convertirnos en Silicon Valley, pues hay un salto bastante, bastante significativo, donde los márgenes de maniobra de lo local se vuelven bastante limitados. Es decir, tú no puedes tratar de hacer ese proceso de transformación si no tienes el apoyo de la comunidad autónoma y sobre todo de una política pública estatal que permita una división internacional del trabajo diferente al interior del Estado, entre las zonas locales a las que nos han condenado a ser zonas turísticas y determinados polos de desarrollo muy concentrados en torno a determinados espacios muy concretos. Tú no puedes hablar de política industrial, es muy complicado hablar de política. No es complicado, podemos hablar de política industrial a nivel local si no pasamos por una reestructuración productiva de todo, una estructuración, mejor que reestructuración productiva. No podemos hablar de todo eso si no hablamos de banca pública, y para eso tenemos que saltar al nivel como cuando menos autonómico o poner los bancos públicos que no hemos comprado al servicio de la financiación de ese cambio en el modelo productivo. De manera que yo creo que deberíamos tratar de ser menos pretenciosos en el lenguaje y tratar de plantear los límites de lo posible. Y cuando hablemos de traspasar esos límites de lo posible en el ámbito local, hablemos de que todo ello está condicionado a instancias de gobierno que no dependen exclusivamente de lo local. Así que siento no haber podido ofreceros una imagen tan idílica como la que nos plantea el compañero del bien común, porque me parece que las cosas son bastante más complicadas y que pasan esencialmente, insisto, pero no solo en el Ayuntamiento de Málaga, sino pasa sobre todo en este estado en vías de desarrollo, en subdesarrollo, que es España, por una reestructuración de la deuda que habrá que hacerla sí o sí y que va a costar mucho trabajo en cualquier caso. Y creo que para el debate, pues seguro que estáis todos en contra de lo que acabo de decir. Pero bueno, muchas gracias.